Yaya. Que paz descanse todos los convives. Con los míos. Aquí estamos guerreando por hay usted. Que cuidarse, mi causa. Pero bueno. Tengo que yo alejarme de la sierra, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos lo celebrarán. Y mi familia hago entristecido. Salgo a la calle, respiro la turbia marginalidad. Alerta el peligro que corro en la sucia sociedad. Donde mi madre y las calles fueron base de mi crianza. Donde perdidos seres que hoy bajo la vida descansan. En un mundo de codicia, donde reina la avaricia, el crimen, dinero y la malicia. Se ríe de la justicia. El mundo es una pantalla frágil que se desvanece. El dinero es quien la cuna mece. Nada es como parece, hijo. La vida es un acertijo. Cuido mis espaldas para que me cuiden del crucifijo. De la parte de la traición. Mi vida de mi culebra que te hace verme a corto plazo dentro de bolsas negras. Solo confío en mí, no creo ni en mi prójimo. Pues no sé si hay una mente de yo ser el próximo que por un acto tétrico de balas y vértigos. Brujas con antifaces de pana me lleven al féretro. Sé que quieren verme muerto, pero mi corazón siempre abre un marcapaso. Lo hice con retazos de hip hop duro y puros trancazos. Junto con la calle, que ya la quiero hasta como mi abuela. Aunque por esa misma calle a muchos les prendamos vele. He visto lo bonito, lo feo y lo artificial. Y por vestir triple XL dicen que no soy normal, con tal ni son mi familia ni me mantienen. Ustedes lo que tienen es envidia y no lo contienen, pensando siempre en lo que tienen los demás, con ese mojón mental que tienen por dentro de ser Tupac. No, raperito, no forcen la barra, que por más que griten ahí se secan como las chicharras. Por eso comprendan que el rap no trata solo de prenda. Aprenda antes que ronco como su teacher lo reprenda. La escuela de la calle no la venden en cualquier esquina. Gánate el respeto con la constancia y la disciplina. Tengo que yo alejarme de la sierra, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos lo celebrarán. Y mi familia hago entristecido. Camino entre calles oscuras con un fuerte sentimiento. Es un instinto que me activa cuando doy un movimiento y siento presentimientos que me avisan que me cuide de esas caras que pintan falsas sonrisas, que de moda están las misas, que la muerte nunca avisa, que anda repartiendo viajes así tú no tengas visa, y que quizás, si yo no me cuido, ¿quién me cuida? Que no hay más alternativa que autoproteger mi vida, que la cima está muy lejos, pero hay que seguir subiendo, que aquí solo hay una vida, esto no es juego de Nintendo. Una nota de Ribotril, se detona un proyectil, y el primero que cae es un trabajador civil. It's real, es triste, pero es la realidad, que en toda comunidad esté presente la maldad, falsedad, engaño y traición. En este valle de perdición, la tentación, principal motivo de desconciliación. Corazones tristes, haber tirado en el piso al que quisiste. Y nada se puede hacer ya que en una cadena consiste. ¿Quién sobrevive? Quizás en este juego no sobreviva, porque balas nocivas derriban. Y no hay otra alternativa sino darle la cara a la vida. No hay estabilidad entre los disparos, ya que un simple comentario te puede salir muy caro. Y no es raro que el victimario se haga el desentendido cuando ve el cadáver de un inocente en el piso tendido. Muerte sin sentido en esta maldita guerra. Y parroquiano que duerme 3 metros bajo tierra. Yo, que en paz descansen todos los caídos, todos mis panas. Tengo que yo alejarme de la sierra, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos lo celebrarán. Y mi familia hago entristecido estará. Será aquel ser que respete la vida y los mandamientos, que no me enfrasque mi odio y que controle mis movimientos, que agradezca a mi padre por el día de mi nacimiento y que luche por ser bueno líder de este movimiento. Ya no sé qué pensar, no sé si estoy enloqueciendo. Unos disfrutan mientras niños se están muriendo, matándose en guerra por el puesto de primero. Los consume la calle de la muerte, son prisioneros luchando por un terreno que no será de ninguno. Pide la salvación, pero han matado 21. Qué contradicción todo esto que está pasando. Unos nacen y otros la muerte los está acechando. He conocido la felicidad, el rencor y el sufrimiento. El cura va para la iglesia y la monja va a su convento. En la calle los tramposos en busca del movimiento. Dios pase en el cielo y el diablo en el pavimento. Tengo que yo alejarme de la sierra, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebrarán. Y eso mis enemigos lo celebrarán. y mi familia o entristecido estará. Pero no daré motivo, seguiré guerreando y vivo. Recuerde que yo soy la luz, soy el mismo que alumbra su camino. Dilo, pero no lo dicen, más bien ellos a mí me maldicen. Yo no con Gisen en la superficie, pero Moisés, usted te lo bendice. Para que le vaya bien, para que no le pise un tren, para que no le vuelen la sien, para que no caiga en retén. Y mi vida se salva cada vez que a mí me disparan un arma. Y le bajo dos a todo puesto para llevar la vida con calma. Y alma de pana que se van volando y me siento más triste. Yo dos en cana después de salir otra vez que a la cana volviste. Viste que la vida no es como crees, que la vida es como es buena con buena o buena con mala o tal vez al revés. ¿Ves? Madre, cuando me vaya, sé muy feliz. Recuerda los momentos bonitos que compartí. Porque la vida se va, se va, se va, se va, se va. Y nadie la puede cambiar. Que va, nana, que va, nana. Nastiquila, Candelaria Family. ¿Quién más? ¿Quién más? Al día activo, porque si no, en la producción, si el estudio más. Vacílate la vista, causa, que la vista es nuestra. La pista es nuestra. Gracias a Dios que estamos con él. Y ese que nos va a cuidar. Y aunque a muchos de ustedes les duelen, vamos pa' encima.